Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 20 de diciembre de 2017, estamos pues prácticamente a las puertas del superclásico del fútbol español y del fútbol mundial que tanto nos apasiona. Y bueno, vamos a hablar de eso y de otros temas aquí. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela. Y también está en Caracas, Venezuela, mi gran amigo Alejandro Latancia. Alejandro, bienvenido. Gracias, Ángel. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por oírnos otra vez. Bueno, un programa bien interesante con el superclásico que se nos acerca. Partido que puede ser definitivo, a pesar de que falta una ronda, a mi forma de ver las cosas en esta para la liga. Así es. Y desde Ciudad de México, pues le doy la bienvenida a mi gran amigo y compañero José Miguel Villero. ¿Cómo estás, José Miguel? Perdón, aclarar que no está hoy en Ciudad de México, hoy está en el Imperio, en el estado de la Florida. Adelante, José Miguel. Correcto, sí, muchas gracias, Ángel. Hola, Alejandro, ¿cómo están? Sí, desde el Imperio mismo, emitiendo con mucho grado y con mucha alegría y con mucha expectativa, ¿no? Para madrugarme el sábado a ver el clásico. Sí. Bueno, este programa se llama Los Eternos Rivales y por supuesto que tenemos que dedicarle más que nada pues al tema del clásico, pero yo creo que primero lo primero, y entonces primero pues felicitar a todos los madridistas y aquí en este caso José Miguel, pues porque ganaron el Mundial de Clubes. Debo confesar que no vi ningún partido, no me apetecía, sí. Tenía otras cosas que hacer, pero bueno, felicidades por haber traído ese título al Bernabéu. Y bueno, pues yo, a diferencia de otros personeros madridistas, que cuando el Barça lo ganó, pues para ellos era un título, pues vamos a decir más o menos como de chichinabo, como lo llaman en España. El chupito, exacto. Entonces, bueno, yo a diferencia de ellos, yo digo que no, que es un título importante. Pues bueno, muy bien que lo hayan ganado ustedes, pues ya nos tocará a nosotros ganarlo de nuevo. Y bueno, pues que lo disfruten, pero que no espere mucho pasillo, porque yo creo que si esperas pasillo te vas a tener que sentar, José Miguel. Bueno, sería muy bueno de parte del Barcelona que hacer el pasillo, pero realmente, como bien ha apuntado alguno, eso se estila hacer cuando estás en la misma competencia, ¿no? Si hubiera sido la Liga, por ejemplo, y tocase el primer partido con el Barcelona, seguramente el Barcelona, como ya lo hizo creo que en el 2011, le hizo el pasillo al Madrid, o haber participado en la Champions, algo así por el estilo. Pero no es el caso, es una competencia en la cual el Barcelona ya lleva 2 años excluido, y bueno, pues no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? A ver, Alejandro, ¿qué opinas tú del supuesto pasillo que estás pidiendo? Hay que aclarar que el Madrid no lo está pidiendo la caverna. A ver, Alejandro. Podríamos llegar a un acuerdo. Le hacemos el pasillo, pero al final del partido, como lo vamos a ganar, que nos hagan el pasillo otra vez. Bueno. Le hacen el pasillo para retirarnos del Bernabéu. Muy bueno. Yo creo que con ese acuerdo lo podemos hacer. Si el Madrid no gana el partido, prácticamente es empezar la liga, kiss la liga goodbye, ¿no? Bueno, mira, hay otra alternativa, pues hay un plan C, que es como alguien propuso por ahí, bueno, que se sinceren los árbitros y sean los árbitros los que le hagan el pasillo al Madrid. ¿Qué te parece, JM? ¿Ah? Encabezado por el silbante ese que pitó el partido contra el PSG. No, estamos hablando de los de la liga. Estamos hablando de los de la liga. No. El trío que no dio el gol de Ramón de Suárez, por ejemplo. ¿Qué cuadro el arbitraje de la liga española, sin duda alguna? O sea, y lo que da susto, y ahora hablando ya en serio, es que tampoco el VAR es un remedio infalible, porque digamos un par de casos que estuve viendo con VAR y todo, no recurrieron a él, no consiguieron los goles o las faltas que el VAR evidenciaba, de modo tal que Depende de quién está en los aparaticos también, ¿no? Yo creo que yo he defendido al VAR y lo pido, ¿no? Pero yo creo que debería haber un sistema parecido al que hay en los deportes norteamericanos, donde hay la repetición instantánea, que es que en este caso el entrenador del director técnico, pues del equipo que se siente perjudicado, tiene lo que llaman un challenge. Entonces puede retar la jugada, y entonces el árbitro está obligado, en ese caso, de que el coach o el entrenador haga uso de esa atribución, está obligado pues a consultarla, porque lo que aparentemente ocurrió en el Mundial de Clubes es que el árbitro pues tenía la opción de ir o no al VAR. Y entonces, al ser discrecional, pues caemos en lo mismo, pues si él está convencido de que la cuestión fue outside o no lo fue, o fue gol o no lo fue, pues si se levantó un poco con el pie izquierdo, pues entonces, por más que le pidan el VAR, no lo va a pedir. Entonces, bueno, caemos un poco en lo mismo, pero yo pienso que igual vamos a estar mejor. O sea, si tenemos la herramienta para ayudar a los árbitros a que sean menos malos, yo creo que vale la pena. Yo he visto en la Alemania, he visto la mayoría de las cosas que se realizan ha sido justo. La decisión ha sido justa y es importante en el resultado. Forma parte importante. Yo creo que si en su mayoría de las veces favorece al deporte, hay que aplicarlo. Eso es como el cinturón de seguridad en los carros. Hay personas que han fallecido porque se quedan enredados con el cinturón de seguridad. Bueno, es el menor porcentaje. Hay que usarlo porque la mayoría de las veces funciona. Correcto. Y yo creo que el VAR es lo mismo. Aparte, yo creo que la mayoría de nosotros somos pro VAR desde que cumplimos los 18 años. Ahora le cambiamos la letra por grande, por pequeña, la B, y seguimos siendo pro VAR. Sí. Sí, señor. Lo que sí está claro es que este fin de semana no va a haber VAR en el Santiago Bernabéu, pues entonces yo espero pues que el árbitro pite justamente. Había una entrevista bien simpática a Ben Schuster, que ustedes saben que ha jugado con los dos equipos. Entonces le preguntaron, bueno, ¿a quién le va el Superclásico? Y él dijo, le voy al árbitro. Entonces explicaba de que... Sí, explicaba de que la razón era de que, bueno, como los árbitros son tan malos, pues él le va al árbitro porque él espera que el árbitro tenga el mejor de los partidos. Y yo estoy con eso, ¿no? Yo, ojalá que el árbitro, pues, pite justamente y no haya goles fantasma ni nada de eso. No se dé cuenta que un partido, su actuación puede hacer que la liga se alargue o no. Sí. Bueno, ojo. La liga continúa interesante, pero resulta que el Atlético de Madrid está ahí. Entonces, lo que puede ocurrir es que en caso de victoria culé, pero déjame que haga mi razonamiento y después me golpea. Yo creo que el Atlético de Madrid dio un golpe en la mesa, pasando al Valencia en la última jornada. Y el Atlético de Madrid está recibiendo una infusión importante ahora en invierno, porque le está llegando Vitolo y le está llegando Diego Costa. Estamos en veremos si van a tener a Griezmann o no. El tema de Griezmann lo hablamos más adelante. Pero lo que yo quiero decir es que lo que puede ocurrir en el Bernabéu es que definitivamente se descuelgue el Madrid o no. Simplemente, bueno, si gana, pues todavía mantiene sus opciones. Pero yo creo que si pierde, ahí la cuestión va a quedar en una liga de tres. A ver, Alejandro, tu opinión. Sí, te decía que para mí está claro que la liga, sí, a pesar de lo que pase el sábado, va a seguir siendo de dos como las últimas. El Valencia está animando y el Atlético de Madrid va a animar hasta ahí. No creo que con el pasar de la liga se mantenga muy pegado a arriba. Lo que sí me parece a mí clave de este partido es justamente la diferencia que puede llegar a sacar el Barcelona, ya sea empatando o ganando, Para mí puede ser letal, simple y llanamente, porque el Barcelona en la segunda ronda va a tener todos los partidos difíciles en casa. No vuelve a visitar un difícil. Juega con el Madrid en casa, con el Atlético en casa, con el Valencia en casa, con el Español en casa, que el Español como clásico, digamos. Juega con todos los que pueden llegar a complicarle los puntos. Con el Atlético de Madrid también. Entonces, en casa. Eso hace... Con el Atlético también. ¿Pero? En casa. Con el Atlético en casa también. Sí, ya lo nombré. Y con el Atlético de Bilbao también en casa. Entonces, yo creo que eso va a hacer que la liga pueda mantenerse un poco más manejable para el Barcelona si logra un buen resultado. Pero sí sigo pensando, para terminar el comentario, que la liga es de dos, es del Madrid, del Barcelona, y los otros son simplemente muy buenos equipos que animan y le ponen interesante de vez en cuando la liga. Pero no los veo compitiendo realmente. José Miguel, ¿tú qué opinas de este tema? Si pierde el Madrid, ¿hay liga con respecto a tu equipo? ¿Y cómo ves las opciones de Atlético de Madrid y Valencia? Sí, si pierde el Madrid, se descuelga de una manera difícil de recuperar, como bien apunta Alejandro, y no, buen dato el que acaba de pasar. Los partidos contra equipos en teoría difíciles, al Barcelona le tocan todos en casa en la segunda vuelta. Y con tendría, por ejemplo, en el caso de un empate, en este momento está 8. En el caso de un empate, quedaría, ¿cuánto quedaría? Sumaría un punto. Queda 8. Si es una derrota, baja 10. Ya sube la diferencia. No, ya va. El Real Madrid está a 11. Ah, ¿por qué está a 11? Está a 11. Porque tiene un partido menos. Tiene un partido menos, ¿será? Bueno, tiene un partido menos, pero está a 11. Correcto. El partido no jugó. Sí, ok, está a 11 puntos. De empatar seguirían igual a 11 puntos y de perder seguiría a 14 con la posibilidad de recuperar 3 después, ¿no? Pero eso es posibilidad nomás. Yo lo vería muy, muy descolgado. Muy descolgado. Y en cuanto a los chances del Atlético y del Valencia, no sé, Valencia es un equipo que viene de rebote, ¿no? No sé si todavía para pelear una liga. El Atlético, el cholismo está vivo y coleando. Han visto cómo han jugado y ganado los últimos partidos. Cerrojo, 8 atrás. Sí, y uno a 0, que es suficiente para ellos. Exacto, y 1-0 y recojan las colillas de cigarro, ¿no? Entonces, el niño Torres marcando goles así en el minuto 70. O sea, el cholismo en estado en su esencia más importante. Él puede seguir en la liga tranquilamente de esa manera y hacerle ladrar en la cueva al Barcelona. En tanto que el Barcelona no se termine llevando a Griezmann, ¿no? Con su multa y todo. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Ya hablarán ustedes de eso. Sí, vamos a hablar de eso después. José Miguel, ¿cómo ves tú que llega el Real Madrid y después vamos nosotros a analizar nuestro equipo, cómo llega el Barça al Superclásico? Uh-huh. Anímicamente el Madrid debe llegar bien, ha ganado un trofeo importante fuera, y en Liga ha venido teniendo mejores resultados en los últimos 2 encuentros, de modo que desde ese punto de vista creo que viene anímicamente positivo. Tiene en contra, está en la 11, ¿no? Yo creo que hacía muchos años que no se veía tanta distancia del puntero de la Liga del Barcelona en este caso. Entonces, pueden sentir presión, es lo que quiero decir. El tema de la defensa, que ha sido un tema que hemos tocado mucho en este podcast, ¿cómo lo ves? El tema es si Ramos está en plena forma o no está en plena forma, ¿no? Y luego Carvajal, que ha tenido, ha reaparecido, pero yo no lo veo a él al 100. Entonces, son dos incógnitas importantes. Ramos está jugando, no se olvide, con una fractura en la cara. Eso por muy poco que tú le quieras prestar atención, debe incidir algo en su forma de jugar, sobre todo por balones aéreos, ¿no? Yo te tocaba el tema de la defensa porque, bueno, yo no vi el mundialito, pero sí, ajá, obviamente estuve pendiente de los resultados y de los análisis, y vi, bueno, que un equipo de Abu Dhabi que prácticamente no jugaba nada, bueno, sí, le hizo dos goles. Uno de ellos lo invalidaron por el VAR. Pero entonces, sí, ese tema de la defensa, mezclado con que nosotros ya hemos recuperado la mejor versión de Luis Suárez, mezclado, sí, con que Messi siempre que va al Bernabéu, sí, pues la borda, sí, que tenemos un Paulinho que tiene más goles que la BBC, pues entonces, sí, eso, muchos culés nos estamos frotando las manos. Entonces, sí, por eso te preguntaba por el tema de la defensa. Es de preocuparse, no mentiría si te diría que no, todo está color de rosa. No es cierto. Hay temas en defensa, no está sólida, y bueno, teniendo las puntas que ustedes tienen y el ataque que tienen, es de preocuparse, ¿no? Ahora, Madrid no va a salir a cerrarse, no va a meter 8 atrás. Sabemos a lo que juega el Madrid. Sí. Entonces, y tiene que buscar partido. A ver, Alejandro. No le sirve el empate. Sí, Alejandro, te hago la misma pregunta. ¿Cómo llega el equipo culé a este encuentro? El equipo, yo creo que llega muy bien. Futbolísticamente hablando, ha ido encontrando la idea de Valverde. Es un equipo que rinde. Y en el último partido vimos, aparte, un gran nivel de fútbol. Era lo que le venía faltando en los otros partidos, era eficacia más que fútbol, y en el último vimos fútbol, eficacia y de lo mejor del Barcelona que se ha visto. Yo veo que justamente la diferencia puede estar ahí, aunque un clásico es un clásico, es un partido que se juega a otro nivel, con los dientes apretados, como se dice, y puede estar uno primero y el otro vigésimo, y el clásico siempre va a ser el clásico, ¿no? Yo veo que el Madrid está llegando con el estado de ánimo arriba, mejor anímicamente que futbolísticamente, y el Barcelona está llegando mejor futbolísticamente. Anímicamente, normal, porque viene en la liga, pero son partidos de liga nada más, no ha tenido el triunfo que tuvo el Madrid ahorita este fin de semana, pero futbolísticamente veo mejor al Barcelona, y saben que llegan en un momento que pueden dar un golpe en la mesa en la liga, y eso psicológicamente puede influir mucho. El Barcelona sabe que si sale a apretar, sale a hacer sentir su peso y hacer sentir mal, a sufrir al Madrid, puede dar un golpe en la liga importante, y yo creo que eso también va a influir mucho en el juego. Me parece que va a ser un juego muy, muy, muy, muy de medio campo a diferencia de otros, porque Barcelona presiona mucho en la media cancha, y el Madrid va a tratar de hacer lo mismo para no sufrir en defensa. Va a tratar de que el Barcelona llegue lo menos posible, y como necesita salir a atacar, yo creo que va a ser un juego, por lo menos el primer tiempo, va a ser un juego muy de media cancha. Te pregunto porque yo no vi el partido este fin de semana, no lo transmitieron por la cablera que yo tengo. Tú que sí lo viste, te pregunto, la jugada esta que es polémica, con Luis Suárez, ¿para ti era tarjeta roja o no? No lo vi, no lo puedo decir porque no lo vi. Yo vi el partido, pero lo agarré empezado. Esa jugada no la vi, después la vi en repetición, no la vi durante el partido, y cualquier comentario que haga a favor o en contra sería irresponsable de mi parte. Pero es un codazo, ¿no? Es un codazo. Sí, lo viví después. Uh-huh. Lo vi después porque fue a rodar por las redes, porque por supuesto salieron de la caverna a decir que Luis Suárez es el hombre más permisible para los árbitros, cuando se olvidan ahí mismo que hay un capitán vestido de blanco que, bueno, lo corren, es el que lo han expulsado de la liga. A Luis Suárez no, no pero cosas, si no será hombre, así será que lo expulsan a pesar de ser el capitán del Madrid. Ese señor debería recibir tarjeta amarilla cuando lanza la moneda al aire. Porque yo creo que ahí si Luis Suárez lo quiere hacia Luis Suárez o como se llame, lo tiene que expulsar por una jugada mal hecha, está bien que lo expulse. No sé, por eso no hago comentarios sobre esto. Okay. No sé si fue, si lo vio el linier, si lo vio el árbitro, si fue muy claro para algunos en la televisión, pero no para ellos por posesión, eso hay que verlo. Por eso no puedo hacer ningún comentario. Como por ejemplo, el codazo famoso, totalmente a propósito, de Marcelo Messi en el último clásico, que no lo vio nadie, solamente lo vimos en la televisión, que el tipo lo ve llegar de reojo y le tira el brazo. El árbitro lo vio en ese momento y ni siquiera pitaron un foul. Entonces, hay que ver circunstancias. Como yo no lo vi, vuelvo y repito, sería responsable de mi parte hablar de este caso. Ahora, si tiene que ser expulsado, que sea expulsado. Pero contra Luis Suárez hay una campaña en contra de él, creada desde la base del periodismo madridista, desde que llegó prácticamente a Barcelona, es total, es una campaña depredadora totalmente contra él. Pero bueno, ahí está, sigue haciendo goles, a pesar de que puede tirar un codazo como lo tiran la mayoría de los futbolistas en el mundo, hace más goles, hace más jugadas, más asistencias que una patada o un codazo que puede lanzar. Yo creo que hay que verle esa parte al jugador, simplemente porque hace 3 años mordió a uno, se le está buscando la quinta pata al gato justamente por eso, por el personaje que se trata. Vamos a sacarlo de su casilla, ahora que volvió a hacer goles, vamos a tratar de ponerlo nervioso para ver si comete errores y lo volvemos a suspender nueve meses más. Eso es lo que interesa. Ahora, de Sergio Ramos solamente se dice lo que es, el hombre más expulsado, pero no se dice el nivel de muchas veces que los fouls son para mandarlo preso a veces. Por lo menos te queda un fin de semana preso. Calmarse. Ahora resulta que Sergio Ramos es el carnicero del fútbol mundial. Por favor, ¿no? Seamos serios. No. Es un jugador muy físico, yo recuerdo con todos ustedes, pero de ahí a que sea un tipo que va de mala leche a eliminar a los compañeros. No, eso no te lo acepto. De ninguna manera. Sí, José, que pierde los cables. Él es un muy buen jugador, pero cuando los cables se le cruzan, es perjudicial para su equipo. No es el peor carnicero, no lo veo así. Hay tipos que son anormales en el fútbol. Hay uno que casi no juega, que fue de ustedes, y sigue siendo el más anormal para mí, que es Pepe. No deja, ese tiene su puesto ganado, pero hay varios, inclusive holandeses, que dan patada bastante, a pesar de que el fútbol holandés vistoso, hay uno que son muy bien riesgosos. Hay jugadores que son mala leche. Sergio Ramos no es mala leche. Cuando se le cruzan los cables, comete errores muy perjudiciales para su equipo. Bueno, como en el clásico, ser el gran capitán es como en el clásico del año pasado, que todos recordamos que en el Bernabéu dejó a su equipo con 10, y bueno, y de lo que estaba pendiente después era de hablar con Piqué, que bueno, ahora sí vas a hablar de los hilos y no sé qué. Pero bueno. Y un foul en la media cancha, foul que no tenía por qué hacerlo. Sí. Simplemente fue fuerte para marcar su territorio, pero fue mal. Bueno, déjame decirte que nosotros tenemos a uno que también se le cruzan los cables, que menos mal que no está jugando desde hace tiempo, que es Arda Turán. Arda Turán, yo me acuerdo de una falta que cometió en ese mismo clásico, que bueno, que, claro, que no hacía ninguna falta, porque no había necesidad, porque el hombre estaba de espalda y se estaba apartando de él. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Menos mal que no está jugando. Vino el centro y fue bien mal. Sí, mira, ok, entonces hagamos una porra, José Miguel, ¿cómo ves tú el... Que te mojo ahí, pues, ¿cómo ves tú el score al final del partido? 2-1 a favor del Real Madrid. Alejandro, una porra. Voy a ser bien optimista. Yo pongo 3-1 o 1-3 a favor del Barcelona. 1-3. Yo voy a ser más optimista todavía. Yo voy a poner un 1-4. Y bueno, una goleada. Vamos a ver. Es que yo creo que va a haber goleada. Y te voy a decir por qué. Si el superclásico hubiera sido hace un mes, no estábamos llegando con el potencial goleador que tenemos ahorita. Pero como dije hace un rato, acabamos de recuperar a nuestro 9, al killer del área que yo he querido ver desde el comienzo, que te acuerdas, Alejandro, que yo lo he estado criticando. Pero ahora sí, este Luis Suárez que yo he visto en los últimos dos partidos es el Luis Suárez de siempre, es el Luis Suárez que yo quiero. Y yo creo que con ese elemento, con Paulinho, que bueno, que más vale cazar el güiro que buscar el gol. Con Messi en la forma que está, mira, y más la situación defensiva del Madrid, que tiene unas cuantas dudas por ahí, yo creo que ahí puede haber goleada. Yo no te voy a decir un 2-6 como aquella vez, pero yo sí creo que un 1-4 es bastante factible. Ángel, te faltó para mí un jugador que en los últimos partidos, en el último, de hecho yo en el grupo nuestro hice comentario, el nivel con que jugó el último partido Iniesta, sí, era para sacarse el sombrero. Sí, señor. De hecho yo comenté, qué bárbaro este señor, la cantidad de años que tiene jugando a ese nivel al fútbol. O sea, es un tipo para sacarse el sombrero y decirle, mira, bueno, hacerle un homenaje. Hay dos, ahora voy a hablar de Paulinho. Si lo tenemos a ese nivel... Adelante, José Miguel. Quiero hablar de dos culés que yo creo que merecen una estatua en cualquier ciudad de España. Iniesta y Xavi Hernández. Sí. Mi respeto. Sí. Mi respeto. Sí, señor. Y bueno, y Xavi Hernández que quiere ser entrenador del Barcelona, por ahí hizo una entrevista bastante interesante, pero también está consciente de sus limitaciones. Dice, yo quiero ser entrenador del Barça, pero todavía no estoy preparado. Yo no sé si voy a colgar las botas ahorita o el año que viene, pero en el momento en que yo las cuelgue, me voy a preparar para ser entrenador y quiero ser entrenador del Barça. Y estoy seguro que no voy a ser entrenador de ninguno de mis ex compañeros. Entonces, bueno, ahí estamos hablando a lo mejor dentro de 4 o 5 años. ¿Algo más sobre el Superclásico o pasamos a otro tema? Vamos a pasar a otro tema. A ver, fichajes. Entonces, bueno, independientemente de lo que pase este fin de semana, pues bueno, hay que acometer pues la ventana de invierno y cada uno de los equipos tendrá sus expectativas. Perdón, yo he visto dos jugadores que empiezan su apellido con o su nombre con K o su sobrenombre que están en la órbita del Madrid. Uno es el arquero Kepa, creo que se llama Arrizabalaga, del Atlético de Bilbao, que está sonando mucho para llegar a la Casa Blanca. Y el otro es uno que me enteré hoy y que te pasé por ahí el link, pues resulta que el Kun Agüero parece que también está un poquito molesto con el amigo Guardiola y lo están sonando pues también para la órbita del Madrid. José Miguel, ¿qué te parecen esos dos casos? Y si tienes algún otro que te haya llegado... por fax. Sí. Florentino ya me manda correo electrónico. Ya usa correo electrónico. Okay. Sí, lo de Kepa se viene hablando ya desde hace muchas semanas y hasta lo, digamos, si lees Marca y lees algún otro periódico, lo dan como un hecho que para enero ya es hincha del Madrid, lo cual creo que pone en órbita a Keylor Navas, ¿no? Lo de Kun Agüero me gusta muchísimo menos, no me gustó nunca como jugador, no me gustó nunca como gente de vestuario, y es un tipo que ya tiene mucho rodaje, o sea, qué bueno que ha hecho una buena carrera en el Manchester City, es el goleador máximo del equipo, por histórico, eso ya te dice que es un tipo que si tiene un año más bueno, un año a plenitud, ya estaría, ¿no? No me gusta para nada, y menos por lo que están hablando, dicen que quieren a cambio a Rafael Varane. Quieren a Varane, pero te mandan a otro que tiene una K, que es Company. Es Company, efectivamente. Bueno, entonces va a tener un central ahí de experiencia, aparte. Sí, Company no me molesta, no me gusta jugar, francamente, para nada. Entonces, quizá hay que voltear a si hace falta un 9, porque yo creo que Benzema, por mucho que le tenga un numerito puesto ahí a Zidane, tiene sus días contados en el Madrid. Entonces, hay que buscar un 9 diferente. No creo que el Kun Agüero sea ese 9 diferente. Hay que buscarlo a otro lado. Pero va a haber movimiento, eso no me queda la menor duda. ¿Qué rumor has escuchado por ahí que no tenga que ver con estos dos jugadores? En Italia, Icardi. Ajá. Ok. Decían que venía. Ese es un buen 9, ¿eh? Ese, sí. Y es un tipo joven. Y no sé, digamos, lo he visto jugar poco, ¿no? Pero ahí están los goles, ¿no? Entonces, podría ser una alternativa interesante. No es del nivel de, creo yo, que no es del nivel que tuvo Benzema en su apogeo, pero pues, por lo pronto podría resolver algunos temas. Mira, y no hace falta, digamos, un mediocampista o a lo mejor un defensor. Probablemente refuerzos en defensa, porque cuando ha tenido que salir, bueno, estuvieron fuera Ramos y Varane al mismo tiempo, entonces ahí en el centro era problemático y las bandas tampoco quedan bien cubiertas. A Graf le falta todavía mucho recorrido, chico joven que puede tener un futuro, buen físico, pero todavía no está para eso. Nacho es un todoterreno que además mete goles, ¿no? A mí me encanta Nacho, pero justamente esa falta bueno, sí, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, es polivalente como lo fue Ramos en su día, ¿no? Podía jugar de lateral, podía jugar de central. Nacho ha demostrado que puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero haría falta un poco más de solidez allá en la defensa. No sé, el medio campo creo que no. Okay. Sí, hace falta un 9 y hace falta un refuerzo en la defensa. Ok, podría ser una buena ficha. En el caso del equipo culé, pues tenemos varios nombres que están en el ambiente. Y bueno, nosotros tenemos una situación en la defensa donde Umtiti se lesionó, donde Mascherano se va. Y entonces, bueno, ahí se nos crea un boquete en el centro de la defensa. Afortunadamente, el belga Vermaelen, y estoy tocando madera, no se ha lesionado. Porque él es un muy buen central, va muy bien de cabeza. El problema de él, pues, es que tú lo medio miras mal y ya se lesiona. Entonces, pues ahí hay varios nombres que han estado sonando. El que ha estado sonando un poquito con más insistencia es el del colombiano Jerry Mina, del Palmeiras, que, bueno, aparentemente hay un preacuerdo ya por él. Y entonces, bueno, habría que cuadrar los tiempos, en qué momento se va a ir Mascherano. Mascherano se va para China, tiene una muy buena oferta allá, le va a permitir llegar con minutos, que es lo que no tenía aquí, al mundial, que debe ser sí o sí su último mundial, y aparte se va a ganar una buena pasta. En China paga muy bien. Entonces, bueno, Alejandro, ¿qué te parece? ¿Has oído este caso de Jerry Mina? ¿Has tenido algún conocimiento de este colombiano? ¿Qué sabemos de Jerry Mina? Sí, de Jerry Mina se viene hablando para el Barcelona hace más de un año. Se habla de ese acuerdo Yo lo he visto poco, hablan muy bien de él, un tipo que físicamente aparentemente es un tipo fuerte, que tiene buen fútbol, va bien arriba, es un tipo que yo creo que puede rendir bien. Yo creo que el futbolista colombiano primero hay que trabajar en la cabeza antes que el fútbol, porque el fútbol lo tiene. Si el equipo es capaz, el técnico y los compañeros, de trabajar en la cabeza, yo creo que puede rendir. Yo creo que puede ser un buen defensa, aparte joven, con mucho futuro por delante. No sé si vendrá ahora, no sé si Mascherano se irá ahora. Se habló mucho de ese acuerdo. Es que tiene que irse ahora. Se dio claramente. Tiene que irse ahora, Alejandro, tiene que irse ahora, porque si no se va ahora, primero la Liga China empieza, creo que es en febrero-marzo. Si no se va ahora, ya tendría que irse después del Mundial, y entonces va a llegar al Mundial sin los minutos. Claro. Entonces tiene que irse ya. Se dio claramente que Mascherano se iba siempre y cuando estuviera asegurado que viniera otro. En este caso debería ser Jerry Mina, ¿no? Me extrañó mucho, si eso está listo para irse, me extrañó mucho que no le dieran un partido como el último, que el partido estaba abierto, unos minutos de despedida. Sí. Lo comentaron inclusive los comentaristas de la televisora de DirecTV. Estaban diciendo que si entraba Mascherano era la firma de que se iba. O sea, era el seguro. Bueno, entra como homenaje para que se despida. No le dieron minutos. No creo que el Barcelona, no creo que Valverde no le permita un homenaje a Mascherano, que se lo merece por todo lo alto, aparte. Un jugador que lo sacaron de su posición natural en un momento de emergencia y se quedó en una posición que es todo. Él como jugador, como físicamente hablando, es antinatura para esa posición, y sin embargo no solamente nos rindió, sino que yo creo que hubo un campeonato que fue muy, muy, muy importante. Sí. No sé. Bueno, pero sí, podemos. Yo creo que es el momento para que Mascherano se vaya, y es el momento para que venga este joven y empiece. Porque aparte, llegando puede jugar Champions, porque no viene de ningún equipo que haya jugado en Europa la competición. Yo creo que sería una muy buena adquisición arrancando ahorita en la segunda ronda. Mira, pero no te preocupes, porque yo creo que el jefecito, como tú bien dices, se lo merece, y yo creo que va a tener sus minutos en el Bernabéu. Cuando ya el marcador esté 1-4, pues entonces entra Mascherano. No, pero tiene que ser de nunca. Es verdad, es verdad. Bueno, mira, el otro tema es, bueno, algo que viene desde que se fue Neymar, desde pues todo lo que pasó en el verano, que no quisiera ni acordarme, pero bueno, viene desde entonces. Y es el tema de Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, pues al final no vino en verano, pues ahí está en el Liverpool, está marcando goles. Sin embargo, en el último partido, pues no lo pusieron, cosa que normalmente se hace cuando un jugador lo están cuidando, porque lo van a trasladar, porque no tiene ninguna lesión ni nada de eso. ¿A ti qué te da el cuerpo Philippe Coutinho? A mí me da el cuerpo de que al final no va a venir, porque si no vino en verano, cuando están pidiendo los 150 millones, va a venir ahora que Liverpool está clasificado a la siguiente etapa de la Champions, y va a venir por 140 millones Philippe Coutinho. A mí me encantaría que viniera Coutinho, pero la verdad es que yo creo que no va a venir, Alejandro. Totalmente de acuerdo contigo. Si no vino en el culebrón de verano, no creo, sería una tontería enorme del Liverpool soltarlo cuando está clasificado a segunda ronda, cuando tienen chance de pasar, un gran chance de pasar a tercera ronda. Sería una tontería, porque es el jugador que le da el fútbol al Liverpool. No creo tampoco que venga. El Barcelona va a seguir insistiendo, no va a querer pagar más de 110, y va a ser otra culebra igualita que la anterior. No lo veo en el Barcelona. Me gustaría que viniera porque es un gran jugador, pero no lo veo que venga. Ok, entonces eso nos lleva al caso Antoine Griezmann. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Antoine Griezmann? Antoine Griezmann tiene actualmente una cláusula de 200 millones de euros, la cual por algún motivo en el mes de enero baja a 100 millones. Entonces, pues el Barça está interesado en el jugador, eso se ha venido hablando ya desde hace meses, y el tema es que pues el director de Relaciones Institucionales y Deportivas del equipo, que es Guillermo Amor, pues entonces dio unas declaraciones que yo creo bastante lamentables, donde dijo, y voy a abro comillas, puede ser que haya habido un acercamiento y que haya buena sintonía. Es el trabajo del club que se suele hacer. Cierro comillas. A ver, vamos a estar claros. Esto es algo que lo hacen pues todos los equipos en todas las ligas. El que diga de que un equipo no toca a un jugador, no se reúne con el entorno del jugador para sondearlo, a ver si está dispuesto a un traspaso, pues entonces es más o menos, ¿cómo es? Rodolfo, el reno de la nariz roja, ¿no? El Barça, como todos los equipos, pues obviamente ha sondeado al jugador y a su entorno, y pues el Atlético de Madrid se ha ofendido y ha puesto aparentemente una queja, una especie de demanda ante la FIFA, porque el jugador está bajo contrato. Entonces, a ver, José Miguel, tú como persona imparcial, ¿cómo ves este caso? ¿Tú crees que el Barcelona va a ser de alguna manera sancionado? ¿Tú crees que esto no va a prosperar? ¿Cómo ves el caso de Antoine Griezmann, dado pues lo que pasa en el fútbol europeo? Pues que en el caso del fútbol español, yo creo que para eso existen las cláusulas, ¿no? José Miguel. Sí, yo, digamos, ruido en este momento, creo que Griezmann desde hace temporada y media, mucha gente lo quiere fuera del Atlético de Madrid. No sé si incluso los dueños del Atlético de Madrid lo quieren fuera del Atlético de Madrid, y están intentando ver quién paga mejor, ¿no? Si la cláusula de rescisión bajó a 100 millones de euros, es un buen momento para que se vaya. Si lo tentaron o no lo tentaron, hicieron algo indebido, lo ignoro, no sé cuáles son las reglas ahí, ¿no? Creo que el Barcelona y el Madrid, los grandes equipos, ya han tenido bastantes problemas en el pasado como para haber caído en alguna indiscreción que les pueda costar una suspensión o una imposibilidad de fichar jugadores en cualquiera de los veranos, en cualquiera de las ventanas del mercado. Deben ser muy cuidadosos, y creo que lo son. Entonces no creo que otra cosa que no sea agitar un poquito el tema a nivel de prensa no va a pasar de ahí. Sí creo que Griezmann no termina, o sea, si termina esta temporada, que seguramente lo hará, para la siguiente ya no estará en el Atlético de Madrid. Es lo que yo veo desde afuera, ¿no? Ya tienen ganas de entrar. Alejandro, ¿qué te ha parecido esta novela de Guillermo Amor y Antoine Griezmann? Mira, la verdad que no lo he leído a profundidad, pero no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque más o menos lo que pasa por encima es que las cláusulas no te permiten tener un acercamiento a un jugador que tenga menos de 6 meses para que finalice el contrato. Sí. ¿Es correcto? Es correcto, eso no es la cláusula, okay. Eso es la normativa de la FIFA. Eso es la normativa de la FIFA en general. Haya cláusula o no haya cláusula. Una cosa. Ajá. Adelante. ¿Cuándo se le vencía el contrato a Neymar? Neymar había renovado, si no me equivoco, hasta el 2021. No se le acercaron, ¿qué hicieron? Una rifa y se lo ganó el Paris Saint-Germain. Correcto. Correcto, y entonces, es una tontería. Y no salió ningún directivo. En el fútbol es porque se le acercan a los jugadores. Es que exacto, es lo que digo yo, eso lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que en entonces, este caso, el que mete la pata es Amor, cuando le declara a la periodista lo que le declara. O sea, tú simplemente con decir, nosotros estamos tratando de hacer las mayores, los mejores fichajes posibles para reforzar la plantilla y no puedo dar más detalles, pues ya te sale del paquete. Lo que hizo fue meter en un problema al equipo. Que la cláusula ponga prohibido dar declaraciones, no acercarse. Sí. Porque se acerca todo el mundo a todos los jugadores. Claro. Por eso los rumores. Los rumores no vienen porque a los periodistas se les da la gana hacerlo. Entonces, que la cláusula sea prohibido dar declaraciones sobre cualquier movimiento que pueda hacer el equipo. Punto. No vengan a dársela de santos ni a ponernos pañitos calientes en cosas que sabemos que pasan en todos los equipos, en el nuestro, en el otro y en todo, porque si no, no hubiera contrato. Sí. No hubiera compra, simplemente se dieran solamente cuando se te acaba el contrato, entonces queda libre y yo te agarro. Pero entonces no hubiera red de por medio. Claro, pero es un contrasentido, pues por un lado tú permites la cláusula, pero por el otro tú dices, no, mira, no me puedes tocar a este a menos de que pasen 6 meses. Entonces, todas las conversaciones informales y formales con un jugador y con su entorno y con su agente, pues entonces tendrían que ocurrir en esa ventana de 6 meses. Yo no lo veo práctico así, no sé. Bueno, al Paris Saint-Germain lo deberían hacer 2 temporadas, haber suspendido, porque al terminar un partido, el jeque se le acercó a Ronaldo y lo en el oído. ¡Ah, coño! Sí. Es un acercamiento. Claro. Sí, pero estaba diciéndole cositas. O sea, tampoco es para la... No, yo creo que lo que le estaba diciendo es, mira, yo tengo una mansión allá en Marruecos, cuando tú vayas por allá... La vida es una mía. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, mira, pero mira, está permitido soñar. Alejandro. Alejandro, está permitido soñar. Imagínate una delantera con Griezmann por una banda, con Dembélé por la otra, por el centro Luis Suárez y Messi por detrás. No, sin duda. Griezmann a mí me parece, si tú me preguntas, yo prefiero mil veces la contratación de Griezmann que la de Coutinho. No sé. ¿Sabes por qué no sé? Porque Coutinho es polivalente. Coutinho puede ser, con la juventud que tiene y con la calidad que tiene, puede ser un relevo de Iniesta cuando Iniesta se retire. Griezmann no. Sí, pero tú sabes una cosa. Yo pongo otra cosa en la balanza. Realmente. Y una de esas es Coutinho brasileño. Los brasileños no son fáciles de llevar. Griezmann es un tipo muy light, es un tipo cero problema. Es un tipo cero conflicto dentro del equipo. Y eso en un equipo con un Messi, con un Luis Suárez, con un Piqué que manda, con todos los jugadores que tenemos, es muy bueno traer una estrella que sea no conflicto. Y el brasileño, el jugador brasileño de por sí, por la manera de ser llevado, siempre es un tipo que desde que llega, y eso pasa en la mayoría de los equipos con jugadores buenos brasileños, desde que llega empiezan los rumores de que se está reuniendo para irse con otro equipo el año que viene. Que está listo, que se va, que esto, que otro. Todo eso te causa un malestar dentro del equipo, que con Griezmann no lo vas a sufrir. Bueno. Y como jugador, para mí también es polivalente, es un goleador, para mí, yo personalmente prefiero la contratación de Griezmann. Ahora, sí. Les pregunto una cosa. ¿No les parece raro que en una temporada donde han fallado mucho los goleadores, sobre todo en los equipos grandes, como es el caso de Jürgen Müller en el Bayern, de Benzema en el Madrid, del arranque de Luis Suárez que ya está agarrando el ritmo, no se haya hablado después del problema que hubo, no se esté hablando de contratación de Cavani? Yo veo a Cavani en otro equipo en este invierno, Mosca. Y ese es un gran centro delantero. Y voy a decir algo que ojalá que no se dé. Creo que lo veo en el Madrid, lamentablemente. Yo, antes de darle la palabra a José Miguel, te digo que yo, antes de ver a Cavani fuera del PSG, yo veo a Neymar fuera del PSG. Yo veo que Neymar no se está adaptando. Yo veo a Neymar con un ojito puesto en España, y como obviamente no va a venir acá en Barça, yo más bien veo a Neymar vestido de blanco. Yo no sé si en el 2018 o en el 2019, pero yo creo que antes que salga Cavani, sale Neymar. A ver, José Miguel, ¿qué te parece? A mí me gusta mucho Cavani, ¿sí? Pero creo que Neymar es mejor jugador que Cavani. Si considero todo el fútbol, Cavani en este momento vendría como anillo al dedo al Madrid, absolutamente. El tema es quién manda del PSG, el gente que pagó la cláusula de hacerlo a Barcelona y que tanto costó, o Emery, Unai, manteniendo el equipo con chance de seguir su camino en Champions. No sé, yo creo que Emery debe. Si ahorita queda eliminado en esta Champions, yo creo que Emery tiene que ir haciendo las maletas. Yo no le veo mucho futuro ahí. Si efectivamente queda eliminado y le toca con el Madrid, sí, efectivamente tendrá que buscar otro puerto donde recalar, ¿no? Porque yo creo que si queda eliminado contra el Madrid, se va 5 minutos después de quedar eliminado. Exacto, inmediatamente después. Sí, porque es que no termina la liga. Lo que tiene el jeque entre ceja y ceja es la Champions, no es la Liga de Francia. La Liga de Francia la gana jugando con el equipo B. El asunto es la Champions. Y si queda eliminado, pues. No creo que Neymar se vaya inmediatamente. Neymar es una pieza fundamental para el PSG en sus aspiraciones a Champions. Sí, pero no sé. Hay rumores que llegan de París de que como que no está muy, muy contento, y que inclusive, lo cual me resulta difícil, pero que dicen que inclusive le pidió al técnico que lo pusiera en ciertos partidos nada más, que él no quería jugar todos los partidos. No me extrañaría. Si Unai Emery acepta ese tipo de cosas, entonces sí que no merece ser entrenador, no de ese, sino de ningún equipo. Sí, señor. Bueno, pero para cuidarse para el Mundial, eso. No sé. O a lo mejor cuidarse para ir a Brasil. ¿Sabe qué? Él nunca se pela un cumpleaños de la hermana en Río. Sí. Por eso que yo hablaba de lo particular que son los brasileños. Sí. De eso desde hace muchos años. Lo sabíamos con Ronaldo, con Romario. Bueno, tenemos una historia. El brasileño es muy particular. A pesar de que son jugadores que rinden muchísimo, porque bueno, el nivel de fútbol todos lo conocemos, no es ni para discutirlo, pero son jugadores muy particulares. Son jugadores que en cualquier momento te alborotan el avispero. Sí. Bueno, sí. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí, o tienen algún otro tema que quieran tocar, algo que se nos haya quedado en el tintero, José Miguel y Alejandro? Quiero comentar dos cositas. Uno, hoy jugó por última vez en la Liga Española Carlos Vela, un mexicano. Que enfrentaron a la Real Sociedad en San Sebastián, en la novena contra el Sevilla. Él no empezó el partido, entró de recambio en el segundo tiempo y metió el último gol en el 90 plus. Okay. Fue un retiro de la liga y el equipo donde quiso estar en España, como que ideal, ¿no? Se va a hacer figura del nuevo equipo de la MLS, el de Los Ángeles. Okay. Entonces esa es una nota que quería dejar, y la otra era reportar que en el campeonato de apertura de México lo había ganado, se disputaron entre dos equipos de Monterrey, el Monterrey y el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ganó este último, los Tigres, mejor conocido como los Tigres de Nuevo León, ganaron el campeonato Apertura en México. Okay, y menos mal que me que me tocas ese tema porque me recuerdas algo que yo no había tocado, que es que aquí en nuestro fútbol local, en el fútbol venezolano, se celebró esta semana pasada la final de lo que llaman la Estrella, y pues el campeón absoluto resultó ser el Monagas. El Monagas que es su primera estrella en toda su breve existencia, ¿no? El Monagas tiene un récord, que es que es el equipo que tiene el estadio con mayor capacidad en todo el país. Un estadio que construyeron para la Copa América del 2007 y que tiene alrededor de, ¿cuánto, Alejandro? 60.000, 70.000 asientos. Sí, algo así. Y los partidos del Monagas, si van 500 personas, es mucho. Es un elefante blanco ese estadio. Le ganó al Deportivo Lara, que había sido el campeón de la apertura. Entonces, bueno, felicitaciones al Monagas y felicitaciones a los Tigres de Nuevo León. Alejandro, ¿tiene algún tema por ahí que se te haya quedado? No. La verdad que hablamos los temas más importantes que había que tocar, y creo que fue muy interesante, muy, muy interesante los puntos de vista que escuchamos hoy. Excelente. Entonces, bueno, yo me despido, no sin antes pues desearle una feliz Navidad pues a toda la audiencia, y también a ustedes, estimados compañeros, Alejandro y José Miguel, pues les mando un abrazo pues para extensivo a las familias de ustedes. No te deseo, José Miguel, suerte en este superclásico, pero bueno, el cariño es el mismo. Lo sabemos. Seguramente hablaremos la semana que viene, más o menos en una fecha como esta, miércoles, y pues nos daremos cuenta de cómo el Real Madrid le pasó por arriba al Barcelona en el Bernabéu. Ay, ay, ay. Bueno, y ese debería ser pues nuestro último podcast del año. Pues entonces ahí estaríamos comentando el superclásico y cualquier otra noticia que tengamos de aquí a esa fecha. Ajá, Alejandro, abrazo para ti. Sí, decía de mi parte igualmente feliz Navidad, ¿no? Para toda la familia, para ambos, que disfruten mucho. José Miguel, yo sí te deseo suerte en el superclásico, porque creo que la van a necesitar para no comerse tantos goles. Yo a ustedes les deseo una blanca Navidad. Tienes razón. Va a ser una blanca Navidad porque la nieve se va a caer. Mira, quién sabe, a lo mejor. Saludo a todos, que pasen de lo mejor. Mira, a lo mejor tenemos una sorpresa, y como aquella vez que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho, pues tenemos alguna gran jugada de Messi y lo aplaude pues el madridismo, quién sabe. Eso no va a pasar, pueden aplaudir a Paulinho. Pero a Messi, el Bernabéu, a Messi no lo aplaude. Yo creo que después del desplante con la camiseta del año pasado, ustedes saben mi opinión de Messi, creo que es el mejor jugador de fútbol, no de ahora, sino toda la historia, pero ese detallito a mí no me gustó para nada. Entonces, A mí me encantó. A mí también. Por supuesto. Bueno, no me hubiera gustado que fuera al revés. No me hubiera gustado a Cristiano sacándose la camiseta en Camp Nou, no me hubiera gustado. Ese es el tema. Pero bueno, en fin. Bueno, el lógico que encontrar el no le gusta. Claro. Sí, señor. Estimada audiencia, pues entonces vamos a estar contactando la semana que viene, ya para nuestro último podcast, y la dirección de contacto pues es la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, también el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Estimados compañeros y amigos, José Miguel y Alejandro, pues hasta la semana que viene, y que gane el mejor, que ya sabemos quién es. El Chao. Okay.